como su compañera de candidatura. Es cierto, es una mujer, es negra, y esos dos características le aportan muchos votos, es cierto, pero le quitan votos en el centro. Por contra, Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha, ha hecho todo lo contrario, ha escogido un candidato vicepresidencial muy en el centro, claramente con el objetivo de reunir en torno suyo no solo al voto de derecha, que ya lo tiene, sino sobre todo al voto de centro. Con lo cual, lo que yo creía hasta este momento que iba a ser una marcha triunfal de Gustavo Petro, incluso con posibilidades de ganar en primera vuelta, creo que se complica bastante por esta jugada de Petro de escorarse a la izquierda, muy a la izquierda, eligiendo a Francia Márquez como su candidata. Ya digo, Francia Márquez, su candidata a vicepresidenta, tiene muchas virtudes, ya digo, el ser mujer, el ser negra, eso aporta votos, no hay que dudarlo. Es una mujer extremadamente popular, pero claramente le aleja a Gustavo Petro del centro. Y ese hueco, ese vacío que deja Gustavo Petro en el centro, sin duda lo va a ocupar Federico Gutiérrez. Profesor, ¿y cómo analiza usted la situación que se presenta entre Petro con el Partido Liberal? Claro, claro, a eso me refería. Petro ha perdido la posibilidad de aliarse con el Partido Liberal. De hecho, ha roto con el Partido Liberal por apoyar, lógicamente, las palabras de Francia Márquez, que dijo que César Gaviria era más de lo mismo, era el aliado del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Incluso Petro dijo que el Partido Liberal había optado por aliarse con el fascismo. Dijo la palabra fascismo. Insisto, esto polariza muchísimo la votación, pero la polarización no le favorece a Gustavo Petro, porque le impide captar el voto de centro, el voto de Sergio Fajardo, que yo creo que está absolutamente en decadencia, y ese voto de centro clarísimamente se va a ir con Federico Gutiérrez, que, ya digo, con ese movimiento hacia el centro va a captar el voto antipetro, que es elevadísimo en Colombia, más aún si Petro opta por el camino de la radicalidad y no de la centralidad, como parecía que estaba haciendo hasta ahora. De todas maneras, profesor, ¿no piensa que quizás ha sido producto de ese mismo pragmatismo que comentaba usted? Petro puede estar calculando que va a ir a una segunda vuelta, y en una segunda vuelta los partidos tendrán que definir por una opción o por otra, y en este caso estaría apelando quizás a los votantes más del Partido Liberal, quizás que a su cúpula. Es cierto que el votante del Partido Liberal es muy heterogéneo, y el Partido Liberal en realidad en muchas ocasiones ha sido una especie de partido socialdemócrata en Colombia, eso sí es cierto. Pero también es verdad que el Partido Liberal es un partido que controla un aparato a nivel nacional todavía muy importante, y que este grado de polarización y enfrentamiento, insisto, las palabras de Petro fueron: el Partido Liberal está decidiendo aliarse con el fascismo, lo cual creo que le resta bastantes posibilidades de por lo menos captar todo el voto liberal. Podrá captar una parte, no digo que no, pero sinceramente yo creo que el movimiento, yo creo que el voto de los seguidores de Francia Márquez los tenía sin problemas, sin necesidad de haberla elegido como vicepresidenta. ¿Hacia dónde se iban a ir? No hacia ningún sitio. Con lo cual, en realidad, entiendo que es una jugada muy mediática, que es una jugada muy interesante, muy llamativa. Ya digo, una mujer joven, una mujer negra, son dos virtudes muy importantes, pero creo que desde un punto de vista de la estrategia política le quitan votos, le quitan muchos votos, y vuelve a provocar que renazca el miedo a Petro. A propósito, ese lenguaje que ha estado utilizando Petro últimamente, ya no solo contra sus adversarios políticos, sino también contra todos aquellos que no les gusta su forma de pensar. En las últimas horas, bueno, hay una polémica en Colombia porque Gustavo Petro ha calificado a un periodista, un columnista de opinión, ojo, un columnista de opinión, de neonazi, simplemente porque no le gusta lo que piensa exactamente Esto alcanza incluso a preocupar a la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, que ha hecho un pronunciamiento al respecto. Concretamente, la Organización Defensora de la Libertad de Prensa rechaza que un candidato a la presidencia de la República calificara de neonazi a un periodista en estos tiempos. Ocurrió concretamente contra el periodista David Gittis de el canal RCN. ¿Usted no cree que ese lenguaje que está utilizando Gustavo Petro a estas alturas de su campaña electoral, con este favoritismo, le hace daño? No, claro, sí, evidentemente. Pero mire, es una tendencia generalizable a prácticamente todas las regiones. Estamos viviendo una época de extrema polarización, de extrema fragmentación. Ese choque con los medios de comunicación lo estamos viendo diariamente en México. Acuérdese que López Obrador tiene un programa diario que se llama La Mañanera, donde se dedica básicamente a atacar a sus rivales, entre ellos evidentemente la prensa. Lo hemos visto en El Salvador, donde Nayib Bukele también a través de Twitter se dedica a denunciar y a guillotinar, entre comillas, a sus adversarios. A mí muchas veces Bukele me recuerda una especie de Robespierre moderno en ese sentido, salvando las distancias, y ya digo que el guillotinamiento viene en las redes, no físico, ¿verdad? Y Gustavo Petro también es así Cristina Kirchner, también desde Twitter. Es decir, vivimos una época a escala latinoamericana y a escala mundial de polarización, y la polarización da votos. Insisto, fíjese que la elección de Francia Márquez va por ahí, intentando con la estrategia de que polarizar da votos. Es una pena, y nos indica que un gobierno de Gustavo Petro estaría marcado fundamentalmente por un constante y continuo enfrentamiento, y creo que el gran reto de Petro va a ser, si gana, es garantizar la gobernabilidad, que creo que a día de hoy no la podría garantizar, porque su coalición es extremadamente heterogénea, su figura es muy controversial en su país, y yo creo que su gobierno sería una constante pugna entre sectores al interno de su gobierno y con respecto al exterior. Y si no, recordemos cómo fue su traumática gestión en Bogotá. Pues algo parecido me temo que sería su gestión como presidente. Profesor, me gustaría saber si ha merecido por parte suya algún tipo de análisis, o por lo menos de vistazo a lo que fue dentro de este proceso de elecciones la participación de los colombianos en el exterior, especialmente en España, que logró un incremento bastante en los porcentajes de conquistar un poco la abstención que se venía presentando por parte de los colombianos. Y también me gustaría saber cómo mira usted estos, no sé si son ya 10 meses o 9 meses de gobierno del presidente ecuatoriano Lasso. Bueno, en cuanto a la participación, mire, cuando si algo bueno tiene la polarización, que creo que es muy peligrosa, pero la polarización es verdad que tiene una virtud, y es que incentiva la participación ciudadana. Lógicamente, es una pelea vida o muerte, es una pelea de fin de época, de lo nuevo frente a lo antiguo, y esa polarización evidentemente provoca mayor participación. Si la polarización se queda en el proceso electoral, yo creo que bienvenida sea. El problema que vive América Latina es que la polarización va más allá del proceso electoral y se mantiene durante la gestión y hace invivible e ingobernable a los países. Creo que ese es el grave problema. Y unido a eso, lo que usted me pregunta, mire, el gobierno de Lasso en estos momentos padece lo que le estoy comentando. La polarización no acabó con el periodo electoral, ha continuado durante la gestión, y la pugna entre poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, está haciendo ingobernable el país. Lasso no está consiguiendo sacar adelante su legislación, tampoco está siendo capaz de encontrar consensos, porque en muchas ocasiones el Congreso, que no está en sus manos, sino que está en manos de el partido indígena, el Pachacuti, también el antiguo, bueno, y el moderno correísmo, incluso parte del centro-derecha que no comulga con Lasso, ha provocado una situación verdaderamente de parálisis política y legislativa. Yo creo que si no logran solucionarlo, y por ahora hay poca posibilidad de que eso ocurra, Ecuador se dirige a una crisis institucional, lo que llaman allí la muerte cruzada, que es básicamente el cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones, que creo que no sería algo positivo para el país, porque la idea es construir grandes consensos para acometer las grandes reformas que necesita Ecuador. Insisto, si hay una asignatura pendiente en América Latina en estos momentos, a escala regional, es la falta de gobernabilidad. Los distintos gobiernos que llegan a cada uno de los países tienen el mismo problema, la de encontrar consensos para gobernar, para garantizar la gobernabilidad y para garantizar la puesta en marcha de reformas. Eso no lo están consiguiendo prácticamente ningún gobierno a escala regional. ¿Y qué margen, profesor, le ve usted al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en medio de esta situación que usted mismo comenta? ¿Cuál podría ser su salida para poder quizás tener la opción de terminar su periodo de gobierno? Sí, yo soy bastante pesimista en cuanto a la posibilidad de encontrar acuerdos. Es verdad que ha habido guiños de una parte y de otra, no solamente del gobierno, sino también de parte de Pachakutik, por ejemplo, para intentar encontrar un campo de consenso y de acuerdo. No me atrevo a hacer pronósticos, ¿verdad? Creo que la situación está muy delicada, que están llegando incluso al borde del precipicio. Espero que no caigan en ese precipicio de la muerte cruzada, pero ya digo, soy bastante pesimista. Muy bien. Muchas gracias, profesor Rogelio Núñez, analista internacional. Que tenga un feliz día. Muy amable. Muchísimas gracias y un fuerte saludo a sus oyentes y a ustedes. Bueno, ahí tenemos el punto de vista del profesor Rogelio Núñez, la situación política de América Latina. En este caso hemos analizado, o le hemos preguntado, mejor dicho, sobre los gobiernos en condiciones normales, ¿no? Esa izquierda que uno podría decir hasta ahí, ¿no? El caso de Chile, Argentina, igualmente Perú y bien, la configuración del mapa político de América Latina. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Llevamos una mañana muy agradable. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos tiene a esta hora el anticipo de lo que serán las notas de entretenimiento. También, bueno, viene Carlo Angulo por aquí con... Viene Carlo Angulo, sí, efectivamente, con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario, 29 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial del Piano. Al igual que recordamos que el día de hoy está cumpliendo años la reconocida actriz neozelandesa Lucy Halls, conocida por su papel en los 80 en donde daba vida a Sheena, la princesa guerrera. El día de hoy está cumpliendo 54 años de edad, al igual que se cumple el aniversario número 151 de cuando la reina Victoria inauguró en Inglaterra, específicamente en la ciudad de Londres, el Royal Albert Hall. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Y bueno, ya está también con nosotros, ya está a esta hora con nosotros, Ana Luisa Cardona. Ana Luisa Cardona, que nos trae también un anticipo de ese interesante apartado Fake News, Verdad. Fake News, Verdad. Esas mentiras en que pululan en las redes sociales y que nosotros vamos precisamente a la casa, acudiendo en particular también, Ana Luisa, a esos portales en que han venido surgiendo a raíz de esta necesidad, especializado justamente en detectar fake news. Y es que, bueno, buenos días ante todo a nuestros oyentes, un día más aquí en el Café Mañanero. Precisamente nuestro portal de fake news, nuestra sección de fake news el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que, bueno, normalmente conversamos temas bastante complicados, delicados acerca de la desinformación, y vamos a estar hablando acerca de un bulo, pero que, bueno, particularmente lo encuentro un poco gracioso, y es sobre el comentario del presidente italiano Mario Draghi refiriéndose a Pedro Sánchez como Antonio. Vamos a saber de esa noticia qué es verdad y qué es mentira. A mí, honestamente, me resultó súper gracioso que le cambiase el nombre. Bueno, cosas que pasan en hasta en la vida real. En unos segundos, en unos minutos, ya estaremos con ustedes conversando en esta sección de Fake News, ¿verdad? Todo lo que sabemos al respecto de esa noticia. Bueno, el tema es muy interesante porque justamente lo habíamos compartido internamente en nuestro grupo de WhatsApp en el Café Mañanero. Porque lo había visto hace algunos días y yo dije, pero una cosa fue que volvió a meter la pata el presidente italiano. ¿Qué pasó aquí? Sí, a mí me encanta cuando suceden estas cosas, porque si bien no le presto mucha atención a todos los temas de farándula, como Rancel, que por ejemplo Rancel Lavata es un experto en el tema, me encanta cuando en la política ocurren este tipo de cosas graciosas, porque ratifican una vez más pues la humanidad de los políticos, que ellos piensan muchas veces que son poderosos y perfectos ante y que nadie los puede detener, y resultan estas cosas que, bueno, que traen un poco de jocosidad ante tantísimos problemas que tienen ellos por resolver. Y es que no resulta nada fácil asimilar cuando uno tiene un nombre fácil como Pedro. Hombre, que a veces se pone un nombre, uno se pone Pedro, sí. Luis, Pablo, para nada, no dar lugar a las confusiones, porque sienta muy mal. Las personas se sienten muy mal, ignoradas, o que no les tienen en cuenta cuando les llaman por un nombre distinto al suyo, que no lo recuerdan, en fin. Y en este caso, bueno, ha sido al propio presidente de España. Si a eso se le abona, que eres un presidente. Además, pero los da pie están, a que, ¿no? Ya, no vamos a revelar toda la sección como tal, ¿no? Pero esto sí que es verdad que da pie a todos aquellos anti-PSOE, todas aquellas personas que están en contra de Pedro Sánchez y de su partido, claro, pues a dar una cantidad de bromas y de chistes que bueno, que también el español tiene esa jocosidad, ¿no? Como hispanos que somos, y a mí me encanta. Impresionante. Bueno, también, por supuesto, los memes en las redes sociales. Sí, ahí claro. Están. Y seguimos en el Café Mañanero. Vamos en breve entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Travel Low Cost. Travel Low Cost. Preste mucha atención porque hay una gran oportunidad para enviar paquetería a América Latina, especialmente a Ecuador, a solo 5,50 el kilo. 5,50 euros. A Colombia desde 3 euros. Y a Venezuela desde 1,50 euros. ¿Dónde está Travel Low Cost? En la calle Estrella número 12. Allí además puede hacer envíos de dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Recuerde, en la calle Estrella número 12, cerca a la Plaza España. Bueno, atención porque vienen los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Efectivamente, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Abrimos la prensa nacional. Lo hacemos entonces ya con el diario El País. A ver cómo viene la prensa en el día de hoy. La prensa nacional. Empezamos entonces efectivamente el repaso de los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España. La subvención al combustible será para toda la población. Fotografía de portada. ¿Cuál más? Esa que monopoliza la prensa internacional. La bofetada de Will Smith que dinamita los Oscar de CODA. Por su parte, el diario El Mundo, también de España, nos destaca el día de hoy en su portada. Feijóo apoyará el plan de Sánchez si baja impuestos. Además, otro titular que de hecho es el que abarca la imagen de portada. Cito, esta granada la reservo para Putin y Lukashenko. Es una imagen de Alexander, veterano del ejército ucraniano en la guerra del Donbass, que se le ve pues besando la granada que le tiene reservada a Putin y Lukashenko. Sin duda una imagen bastante difícil de digerir, pero pues que sin duda da lugar a los sentimientos y a la decisión de, pues, de este militar. La actualidad de América Latina. Seguimos repasando la prensa y nos vamos ahora hasta América Latina. Abrimos el Clarín de Argentina, destaca hoy en su portada. Inflación y energía, ejes de una reunión reservada con empresarios y la CGT. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile destaca en su portada, como no puede ser de otra manera, la imagen de Will Smith con su esposa, titulando Burla y agresión. Y además, en otros titulares, destaca Comisión de Sistema Político llega a acuerdo transversal y consolida presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo. En los últimos 10 años se han restituido 338.212 hectáreas a víctimas. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos. Posible rapiña mundial de fertilizantes mueve alarmas y acciones en el país. Fotografía de portada para la selección Colombia. La última oportunidad. Además, el diario El Nacional de Venezuela destaca en su portada tres titulares. El primero, revelan supuesta trama de corrupción con las obras en el puerto de La Guaira. El segundo, Rusia no quiere participación de países occidentales en negociaciones con Ucrania. Y el tercero, nada más y nada menos, que acerca de el golpe de Will Smith hacia Chris Rock, acompañado de la imagen de pena y disculpa y arrepentimiento de Will Smith. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Comercio titula La tensión sube entre Lazo y asambleístas de Pachacútic. Además, el diario El Universal, el gran diario de México, destaca en sus titulares, alistan programa de entrega de efectivo a padres. Además, en otros titulares, destaca con una imagen que además acompaña toda la portada, pocos vuelos, muchos turistas. El Correo de Bolivia, abogado de Áñez, recuerden que se trata de la expresidente del país, alistan recurso para trasladarla a un hospital antes del 4 de abril. Además, el diario El Observador de Uruguay destaca en sus titulares, tras victoria del no, gobierno resalta fortaleza de la coalición. Y en otro titular, que es el titular que además abarca la portada, menciona una decisión incómoda acerca del fútbol. El técnico Diego Alonso tiene por delante una ardua tarea. Llevará a Qatar a Godín, Suárez, Cavani, Musiera y Cáceres, los históricos que están cerca del final de su carrera deportiva. El rompecabezas que se le presenta al director técnico celeste. El Diario Libre de la República Dominicana titula hoy, el gobierno está dispuesto a llevar a la justicia el conflicto con AstraZeneca, y un titular más, Amnistía Internacional señala la violencia de género y la prohibición del aborto en la República Dominicana. Bueno, nos vamos ahora con el avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el apartado deportivo. Adolfo, jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Pero bueno, vamos con todo porque la selección española de fútbol también tiene partido amistoso. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde tres equipos tendrán que darlo absolutamente todo esta noche. Uno de ellos es Colombia, el otro Perú. Quizá el Perú lleva una ventaja porque está en la quinta posición, en la posición de repechaje con 21 puntos. Y el otro equipo en discordia es Chile. Tres partidazos veremos a partir de la 1:30 de la madrugada de esta noche. Y las eliminatorias europeas, donde también habrán dos grandes partidazos. Uno que es el de Portugal, que se enfrenta a Macedonia del Norte, que dejó a Italia por fuera. Y el otro entre Polonia y Suecia. Es decir, se enfrentará Ibrahimovic a nada menos que Lewandowski. Espectaculares partidos esperamos ver también en estas eliminatorias europeas. Y la Copa América de Vela, que ya está confirmado que tendrá como sede a Barcelona. Y también hay que hacer énfasis en un ciclista africano, y se trata nada menos que de Jimani, que ha hecho historia en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez, el del Río. Recuerden, en la última media hora de nuestro programa estaremos abordando toda la información deportiva. Y bueno, atentos especialmente a esa previa de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Bueno, están escuchando por ahí un gallo. Aparece en una canción muy jocosa, muy divertida, de Johnny Rivera, ese artista que estará encabezando el cartel del Festival Latinos el próximo 29 de abril, recuerden, en la sala Madison. Ahí estaremos compartiendo con muchos artistas. Y por supuesto, el maestro Johnny Rivera nos traerá todo este repertorio para que pasemos una noche sencillamente agradable, espectacular. Esta canción se titula El Mujeriego y constituye uno de sus grandes éxitos. La vida del mujeriego, más o menos, es lo que cuenta aquí Johnny Rivera. En este caso no hace esas canciones bohemias, sino que se decanta por algo que se conoce como la cumbia. Sí, una especie de tecnocumbia más, sí. Bueno, hay para todo, definitivamente. Sonido tropical aquí en el Café Mañanero. Mujer que quiera yo me le entrego, por eso me dicen el mujeriego. Nací con el don para conquistar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Yo

ahora. Si tú me faltas, tengo un anillo de piedra lunar. No me lo quieres aún aceptar. Quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni hablar. No tengo nada, nada, nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. Te digo que va, te digo ni hablar. No tengo nada, nada de nada. Todo me sobra. Si tú me faltas. Música es parte importante del Café Mañanero. Los salseros, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Willy García y Yajaira Plasencia aparecen nominados como mejor artista tropical en los premios Hey. Bueno, mucha suerte para todos. El ramillete es largo. Bueno, también me colocan por acá mejor artista tropical. Ellos van a competir con Carlos Vives, Silvestre Dangón, Gabriel Paján, Eddie Herrera. La cosa va a estar bastante reñida. Mejor artista tropical. ¿A quién le darías tú el premio? Yo creo que es bastante complicado porque estamos hablando de que ya no solo son todos artistas maravillosos, sino que han unido fuerzas en temas. Entonces, este tema que acabamos de escuchar de Marc Anthony con Gilberto Santa Rosa, ¿quién más? Perdona. Silvestre Dangón. No. Corrígeme, Ana Luisa, por favor. Están nominados a mejor artista tropical. Gilberto Santa Rosa, vale. Romeo Santos. Vale, oye, perdón. Bien. Yajaira Plasencia, Willy García, Eddie Herrera, Marc Anthony, Carlos Vives, Silvestre Dangón. Ah, vale, no tiene nada que ver con el tema que acabamos de escuchar anteriormente. Perdón, vale. Se me ha ido la olla. Yo pensé que ese tema era de todos juntos. No, es nada lo nuevo de Marc Anthony. Vale. Pues, ¿a quién le daría el premio? Bueno, yo soy fan de Gilberto Santa Rosa, pero sí es verdad que tengo que actualizarme un poco en sus temas, que está sacando nuevo. Soy un poco más de la vieja escuela. Carlos Vives, me encanta. Marc Anthony también. Yo creo que yo estaría entre Gilberto y Carlos Vives, sin duda. Entre Gilberto y Carlos Vives llegarían a la final, ¿no? Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Son icónicos para la representación de nuestra música latina y a nivel internacional. Además, aquí llenan escenarios, ¿eh? En España. Y por llenan, todos lados. Y por todas partes, así es. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y me place precisamente compartir un café con un colega. Camilo Hernández. Ayer pasaron por estos micrófonos dos empresarios del mundo del espectáculo en Valencia denunciando una campaña en las redes sociales que de alguna forma habría afectado sus eventos, especialmente el último que se celebró. Hablamos del concierto de Isla Bonita, que se llevó a cabo concretamente con motivo de la celebración del Día del Padre. Pero para hoy tenemos citados a otras partes, personas que de alguna forma se han visto afectadas con los empresarios o por el incumplimiento de los empresarios. Y conocedor de esta situación es Camilo Hernández de nuestra estación radial hermana Aire Latino, una estación a la que le tengo muchísimo aprecio porque ahí empezamos justamente gran parte de esta historia de la radio en Valencia. Camilo, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Jorge Enrique Rivera, muy buenos días para los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto también muy buen día para la vasta audiencia del Café Mañanero por Latino CRTV. Bueno, ayer pasaron por estos micrófonos, como decía, los señores Yelcine Domínguez y Anthony Exclusivo, organizadores de dos conciertos aquí en Valencia, que han dejado una especie de malestar en el ámbito, tanto para ellos como para quienes estuvieron trabajando con ellos. Y ayer hablando contigo, bueno, pues me contaba que también de alguna forma te has visto afectado. ¿De qué manera, Camilo? Jorge, mira, la verdad que te cuento, es un poco triste pues tener que hablar de estas cosas en radio, porque pues al final nosotros hacemos un trabajo con mucho amor, con mucho esfuerzo, y siempre nuestro mayor interés es que todos los eventos y todos los negocios que se anuncian con nosotros pues sean exitosos. Y bueno, pues debido a esa premisa, pues con los señores con los que tú nombras, se hizo un trabajo, se hizo un esfuerzo, en el buen sentido de la palabra, se trabajó con amor. Y al final, pues los resultados han sido que a día de hoy, nuestra estación de radio, y en este caso yo, quien fue quien se sentó a negociar con ellos y a firmar contrato, pues no se cumplieron los acuerdos que se hicieron. Te tengo que actualizar, ayer, después de hablar contigo, pues recibí la llamada del señor Anthony, y el señor Anthony se comprometió conmigo a que el día de hoy saldaría esa deuda que tiene desde que acabó su concierto de Manolo Lezcano. Concierto del cual pues no entiendo por qué nunca saldó sus compromisos, no solamente con la radio, sino con el resto de personas, Jorge. ¿Cuál es tu punto de vista, Camilo, sobre lo que pasó con estos dos conciertos? Porque ellos argumentan que se vieron afectados por una campaña a través de las redes sociales. A propósito, ya tomaron acciones legales, han entablado una denuncia ante las autoridades de policía. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pasó? ¿Hubo mala organización? ¿El tiempo no acompañó? ¿Les hicieron de verdad un sabotaje a través de las redes sociales? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que las redes sociales, lo que se hizo a través de redes sociales, pues que hicimos, porque pues, yo también protagonicé un video, no fue con ninguna intención de sabotear nada. Básicamente porque pues nosotros también hemos sido asistentes a eventos y pues al final, si un anuncio, si alguien anuncia en redes sociales que las personas que están detrás de tal evento no le pagaron a sus trabajadores, pues, si yo quiero ir a ver el concierto, pues oye, mira, pues yo voy a ver mi concierto. Al fin y al cabo, aquí lo que ha pasado es que se ha jugado, yo pienso que se ha jugado con la necesidad y con la credibilidad que pueden generar ciertos empresarios cuando anuncian en ciertas estaciones de radio y cuando anuncian que van a hacer el evento. Y al final, pues mucha gente cayó básicamente en el desconocimiento por confianza. Mira, yo, y nosotros lo hablamos, Jorge, por fuera del micrófono, habitualmente los contratos de conciertos siempre se pagan antes de que acabe el inicio del evento. En mi caso personal, yo confío mucho en el señor Anthony, tan así confié en él, que incluso la pauta se le hizo con un precio especial, se le hizo con un cariño grande, hasta el último día del evento. La promesa era que se iba a pagar el día del evento, al fin y al cabo el evento se pasó y nunca se pagó. Luego, con la gente del señor John Cine de Isla Bonita, durante 15 días previos al evento se le estuvo informando, necesito que me cancele el contrato, necesito que me cancele el contrato, administración me está exigiendo el pago del contrato, y durante varios días, durante esos 15 días previos a realizarse el evento, pues cada semana había una excusa, no, espérame mañana, espérame a tal día, espérame al día siguiente, tan así que el día previo al concierto, Jorge, ese contrato todavía no se había pagado. La promesa era que en rueda de prensa, previa a la rueda de prensa, se iba a abonar la cantidad restante del contrato. Al final tampoco fue así. El día sábado, día del evento, me comunico con el señor encargado, con el dueño del concierto, que debe ir a hacer una entrevista y me dijo que me pagaría, pero que me pagaría en horas de la tarde a través de transferencia bancaria. Ahí fue cuando a mí ya realmente me dio mucha rabia y le dije que yo no iba a ir y que me parecía el colmo, porque pues lo que yo estaba haciendo era apoyándolo hasta el último minuto, que él era consciente que a mí me tocó pagar de mi dinero la pauta del señor Anthony, porque el Departamento de Administración así me lo ha exigido. Si yo soy el responsable de un contrato y esa persona no paga, me toca pagarlo a mí. Y yo le dije a él, le dije, mire, es que si usted no me paga hoy, el día lunes, me toca a mí volver a pagar otra campaña. Pues la respuesta del empresario fue ninguna, la respuesta fue un silencio total, por lo cual pues yo le di por perdido ese dinero, y eso fue lo que me motivó a subir el video. Porque al final, nosotros hacemos un trabajo, Jorge, y la audiencia debe entender que nosotros trabajamos, que nosotros apoyamos los eventos y que siempre estamos ahí hasta el último minuto. Uno puede entender, Jorge, que un evento no va bien económicamente, porque un evento coloquialmente puede ser un disparo al aire. Tú disparas, pero tú no sabes eso que vaya a pasar. Pero aquí es cuando uno apela al empresario a que le sea honesto, y si el empresario te dice, mira, el concierto va mal, espérame, no te me preocupes, hagamos una cosa, yo te cancelo el día del evento, vente, pues uno dice, venga, vamos para adelante, vamos a acompañarlos. A pesar de que ya 15 días antes había sucedido exactamente igual. Y pues mi decisión fue decirle a mis compañeros que también estaban contratados para una presentación ese día, que no fuéramos a presentarnos, y básicamente, como se dice, también echarle agüita bendita a ese dinero. Bueno, pues ¿qué sucede? Que una vez yo subo un video en el que le cuento un poco a la gente la situación que ha sucedido. Una de la mañana, los dueños del concierto hacen un abono a ese pago de la publicidad, y al cierre del concierto terminan de pagar el contrato. He de decir que la gente del equipo de Isla Bonita al final pagó ese compromiso comercial con la radio, pero pues no fueron las condiciones más adecuadas ni fue la manera en la que se había acordado. Al final, el concierto de Ismael Mira, del señor Salcero, que hacía Anthony, pues ese concierto no se pagó. Ese concierto al final no se pagó, y ayer, escuchando tu entrevista, hablé con Anthony, le expliqué la situación, que no me parecía adecuado, que si él tenía problemas con quien fuera, pues que lo adecuado no era que nosotros, que prestamos un servicio, nos convirtiéramos en socios subsidiarios de un evento. Y al final eso es lo que pasó, que si el evento sale mal, pues no pagamos, si el evento sale bien, pagamos. No, ese no es el acuerdo. Hay una frase muy cierta, y es que no pongas a perder a quien nunca vas a poner a ganar. ¿Me explico? Los que prestamos servicios en los conciertos, si el concierto es 20 veces exitoso, no nos van a pagar más de lo que ha acordado. Pero en este caso, si el evento es un fracaso, no nos pagan, como si fuéramos socios. No, nosotros no somos socios de ningún concierto, somos simplemente unos prestadores de servicio. Yo escuché atentamente a los señores invitados ayer, e independientemente de lo que les haya sucedido, hay que pagar. Ya después usted cuadre con quien tenga que cuadrar, organice lo que tenga que organizar. Esta intervención te agradezco mucho, y es simplemente desde mi punto para recalcarle no solamente a los trabajadores de la noche, sino también a los compañeros de estaciones de radio, que como yo no podemos caer en fraternidades, venga, vamos a ayudarle, venga, vamos a colaborar, porque al final mire lo que sucede. Y eso es un bucle, porque es que luego empiezan a generalizar y a decir que todos los conciertos son iguales y que todas las emisiones de radio son iguales. Y no es así, no es así, no es así. Entonces yo te agradezco mucho que me des la oportunidad. Vuelvo y te digo, ayer Anthony me llamó y se comprometió conmigo, una vez más, que el día de hoy saldaría su deuda. De pronto para él la deuda con esta casa es pequeña, seguramente, o no, pero para nosotros no es una cantidad pequeña. Para nosotros es una cantidad importante, sobre todo porque ya hubo un trabajo que se hizo hasta el último minuto, que se entregó todo en la emisora porque también teníamos muy poco tiempo. Queríamos, y así fue, apoyar ese evento. Me parecía Antonio un chico joven, un chico chévere, interesante, con muchas ganas. Y cuando una persona pues tiene esas cualidades, pues uno como medio lo que debe hacer es apoyarla y decirle, vamos para adelante, nuevos talentos, nuevas razas. Y al final, pues, el resultado es que han pasado, no sé, 3 semanas del evento y todavía no se ha pagado. Y no lo sé si después de esta comunicación contigo lo vayan a hacer, no lo sé. espero que una cosa no tenga nada que ver con la otra, porque aquí simplemente se está escuchando a otras personas y en este caso a nosotros, que somos en cierto grado los afectados, Jorge. Sí, estamos en primera instancia, Camilo, solidarizándonos contigo, con una cadena hermana, y lo otro es dando cuenta de los afectados también, porque ayer tuvieron la oportunidad de expresarse ellos en estos micrófonos, de manera que hoy le corresponde a las otras partes que se han visto afectadas. Estamos tratando de entender lo que ha pasado en estos espectáculos, que una vez se me dicen que están relacionados y otras veces que no. A mí también me cuesta establecer cuál es el vínculo entre ambos, ¿no? Es otro tema. Camilo, muchas gracias, muy amable por tu tiempo, y esperamos que esta vez te cumplan, porque ya me dice que te han incumplido varias veces, ¿no? Sí, señor, sí, varias veces, los dos eventos, varias veces, porque pues al final la primera parte, el señor Anthony, el primer compromiso era el día del evento de su concierto de salsa. Pasaron un par de días, yo tengo pues las comunicaciones con él, donde le dije que qué pasaba, que habíamos quedado en algo, me aplazó una semana más, y bueno, pues el día de hoy, el día de ayer, me lo aplazó el día de hoy. Para terminar, lo único que sí me gustaría decir, Jorge, es que yo sí condeno, y yo creo que todas las personas que estamos siendo afectados coincidimos en lo mismo. Nosotros condenamos cualquier acto de violencia, cualquier amenaza que se le pueda hacer a cualquier persona, nosotros condenamos. De mi parte, eso me parece que no es adecuado, que no es el modus operandi, yo creo que de todas estas personas, y que si alguien ha llevado a cabo cualquier amenaza contra estos empresarios, cualquier daño a sus propiedades privadas, pues desde esa parte decir que condeno por completo, que eso no es la manera de ser, que si el dinero se pierde, pues se pierde y ya está, que en este caso, como diría Maturana, perder es ganar, y en este caso se aplicaría esa teoría de perder es ganar. Así que desde mi parte, pues un rotundo no a cualquier acto de violencia y cualquier repercusión que pueda dañar la integridad de una persona. Jorge, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Camilo Hernández, de Aire Latino, también afectado con los conciertos que se celebraron aquí en Valencia el día 5 con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Y bueno, tenemos previsto escuchar a otras personas que se han visto afectadas, especialmente quienes trabajaron en calidad de camareros, organizadores, en fin, les estamos esperando en esta mañana. Vamos ahora con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata de Fake News Verdad. Ya está con nosotros Ana Luisa Cardona. Ana Luisa. Así es, Jorge. El día de hoy, en nuestro apartado de Fake News Verdad, vamos a hablar sobre un tema bastante polémico, viral y controvertido en las redes sociales. Estoy segura que muchos ya lo conocen, y es acerca de lo que sabemos sobre si el presidente italiano Mario Draghi le dijo gracias Antonio, cito, a Pedro Sánchez. Evidentemente lo primero que nos encontramos en las redes son, por supuesto, burlas, memes, chistes, ya que por supuesto esta situación se presta a pues al humor, y sobre todo de aquellos que no precisamente apoyan a Pedro Sánchez, que digamos no está en su cúspide, en su mejor momento gubernamental. Pero bien es cierto que tras ver la rueda de prensa, la entrevista, y tras poder analizar el video como tal, y no solo el audio, ¿vale? Porque el audio sí que parece que dijese gracias Antonio, pero la verdad es que al otro lado del presidente italiano Mario Draghi se encuentra el primer ministro portugués Antonio Costa, que es quien comienza su intervención. Con lo cual, la mirada del presidente italiano se refiere e indica a que está comunicándose con el primer ministro portugués, que sí se llama Antonio. Con lo cual, estaba diciendo... Yo creo que estamos ante un tema, Jorge, quizá de donde pueden caber las dos opciones, ¿no? Lo que viene cierto, sí, es que sí hay un Antonio en la conversación, vale, no solamente Pedro Sánchez, con lo cual es un bulo. Permíteme, sí, ayudarte, porque vamos a escuchar precisamente el audio. Bueno. Pero ojo, antes de que pongas el audio, ajá, quiero invitar a los oyentes a que no se fíen únicamente del audio, que va a indicar una cosa que es distinta a cuando yo me meto a ver el vídeo y puedo interpretar otra cosa. Ahora termino y agradecer de nuevo la hospitalidad del pueblo italiano y del gobierno italiano del primer ministro Draghi. Gracias, Antonio. Claro, si escuchamos únicamente el audio, entendemos como que él le está dando las gracias a Pedro Sánchez. Lo controversial es que dice gracias, ¿no? Tras la intervención de Pedro Sánchez. Pero si bien es cierto que cuando vemos la imagen del video, él está mirando al primer ministro portugués, Antonio Costa, con lo cual sí que se está refiriendo a un Antonio dándole gracias a un Pedro. O sea, es un tema quizá un poco complicado, pero bueno, que sin lugar a duda es simplemente nuestra intención desde el apartado Fake News, ¿verdad? Es aclarar que no es tanto el error, que va un poco quizá según la interpretación que cada quien le pueda dar. La invitación es a ver la información completa, es decir, no solo audio, sino imagen también, para que cada uno pues pueda sacar su conclusión y pues entender que a la hora de pues del chiste y del meme, pues sí que por supuesto se presta este tipo de confusión. De hecho, hay uno que pone: gracias Antonio, a este tío no lo conocen ni en su casa a la hora de la siesta. O sea, como haciendo referencia, ¿no? Las redes sociales han atacado con todo. Claro, claro. Pero bueno, se prestan para ello. Lo importante desde este apartado es que invitemos a todos nuestros oyentes a ver por sí mismos el audio y la imagen del vídeo para entonces poder sacar sus propias conclusiones y poder tener esa información veraz y certera. Gracias, Ana Luisa. De nada. Yo sí que no me voy a equivocar. Tú no te vas a equivocar, no me vas a decir Ana Julia, María Luisa, Luisa, como se me ha dicho en el programa. Jorge, ¿cuántas veces afortunadamente no se equivoca? ¿Cuántas veces te han equivocado con tu nombre, Ana? Muchas, no sé. Muchas, pero estoy acostumbrada. Además, en mi familia somos todas Luisas: María Luisa, Luisa Elena, Luisa Amelia. Entonces, bueno. Es un trabalengua, ¿no? Eso es, se presta la confusión, pero bueno. Mientras se me trate con cariño y con respeto, que me llamen como quieran. Muy bien. Ana Luisa Cardona. Así. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. No, ¿qué va? Llega Carlos Angulo rápidamente con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente, pero antes, una cordial invitación a visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hombre, hoy miramos el calendario, es martes, se toman un merecido descanso, claro, toda la semana trabajando, se merecen descansar en el día de hoy. Y vamos entonces a esperar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para disfrutar esas deliciosas arepas y todo lo que tiene que ver con panadería y gastronomía colombiana en general. Don Arepo, no lo olviden, sector Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. A ver, Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Roman Abramovich, el dueño del Chelsea Football Club, quien junto con dos miembros de alto nivel del equipo ucraniano desarrollaron síntomas que incluían ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso descamación de piel en sus caras y manos, por los que se estudiaba la teoría de que pudieron haber sido envenenados después de una primera reunión. Entre otras las noticias con respecto a la invasión de Ucrania, Ucrania y Rusia pactaron nuevas negociaciones que se llevarán a cabo en Turquía con respecto a las posibles medidas a llevar a cabo para evitar así que continúe la invasión de Rusia. Entre otras de las noticias, el plan de medidas del plan choque que anunció el presidente Pedro Sánchez se va con 23 medidas en que los conductores tendrán un descuento de mínimo 20 céntimos por litro de combustible y junto con otra veintena de medidas que son destinadas a amortiguar el impacto de la crisis sobre las empresas que se está viviendo en este momento en España. Entre otra de las tendencias más importantes del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, con el hashtag Juega con The Gref en la habitación del tiempo, al igual que el hashtag Pasapalabra y, por supuesto, Las Palmas Leganés en gol, forman parte de lo que está siendo más comentado este día de hoy en las redes sociales, mientras que el nombre de Pablo Motos es una vez más tendencia con más de 8.000 menciones debido a una de las diatribas que pudo haber causado Jorge Javier a Pablo Motos por su amistad con el actor Will Smith, estableciendo que no se debe apoyar a ningún tipo de persona que esté de acuerdo con algún tipo de violencia, haciendo referencia al acto que tuvo lugar el pasado domingo, en donde el actor Will Smith, el ganador del Oscar, golpeó a Chris Rock por haberse burlado de su esposa, y se abrió uno de los grandes debates acerca de la violencia y la presencia de las mismas en los medios de comunicación. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Bueno, la polémica ha continuado en el día de hoy, un día después, y seguramente va a seguir durante toda la semana. La bofetada de Will Smith al presentador y humorista Rock. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo pienso que hay... Vamos a ser un poco más concretos y objetivos. Hay opiniones diversas en cuanto a los famosos y las personas que conocen a Will Smith se refiere. Por una parte hay quien pues no da pie a la violencia, y por otra parte están quienes dicen cosas como ojalá yo tuviese un esposo que me defendiese así, o hay cosas con las que no se juegan, o hay momentos en que hay que poner los límites. De ninguna manera se justifica la violencia, pienso yo. De hecho, Will Smith ayer lanzó un comunicado disculpándose con todo el mundo, además directamente con Chris Rock, por su acción de violencia. Pero también es verdad que pone en el texto, cuando quiso decir algo como cuando se meten con mi esposa, me tocan como la parte más sensible y vulnerable de mí, y es como supe reaccionar. Yo lo comprendo, no justifico la violencia en ningún caso, pero puedo entender que están inmersos los artistas en un momento de pues, depresión y de tensión, y que fue una reacción absolutamente visceral, ¿no? Desde se meten con mi esposa, que probablemente cuántos momentos tristes y complicados no ha pasado a raíz de su enfermedad de alopecia, y simplemente pues reacciona. Lo importante es disculparse ante todo. Creo que somos humanos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como bien se dijo, ¿no? Bueno, disculparse, reconocer el error. Exacto. Pero pienso que también el humorista y presentador ha debido ofrecerle disculpas. Sí. Tanto a la esposa de Will Smith como al señor Will Smith y todas aquellas personas que se han podido ver afectadas, porque cuando se lanza una burla en un evento con tanto impacto a nivel internacional que puede alcanzar a tantas personas, hay que tener en cuenta a cuántas personas estamos llegando con ese mensaje. Y ahí, como lo decía ayer, a veces se confunde burla con humor. Sí. Y no todo aquel que de pronto tiene tiene una calvicie o tiene un corte muy bajito es porque quiere. Hay personas, bueno, pues, y más como le decías tú ayer, a las mujeres les afecta muchísimo pues el no poder lucir su cabello. Da igual como lo tengan, ¿no? Sí, y yo pero pienso, es algo que les afecta, sí. No tanto como los hombres. Y yo pienso que también, Jorge, si bien el humor tiene parte de la chispa del humor, es pues esa improvisación, ese no te esperas. Yo creo que de parte de Chris Rock, oye, si vas a estar ante unos micrófonos donde te va a escuchar el mundo entero, quizá es importante investigar un poco qué hay detrás de esa broma, a quién puedo ofender tras, porque aparte la broma fue directa. Lastimar. De hecho, exactamente. De hecho, luego de que Will Smith pega el puñetazo, él sigue bromeando. También imagino que se habrá puesto pues nervioso. Tampoco Chris Rock habrá sabido cómo actuar al respecto. Sigue bromeando, sigue, o sea, Will Smith me acaba de pegar. Y entonces ahí es cuando él dice, con una grosería que no vamos a mencionar, quita a tu mujer. A mi mujer de tu boca. O sea, retira lo que has dicho. Y entonces, claro, ya todo el mundo se da cuenta de que no es una actuación. La cosa es en serio. Exacto, de que no es un chiste. Y entonces ahí él dice, vale. Y hasta ahí pude ver, no sé qué continuó después. Lo que sí sé de parte de los expertos... No, viene la disculpa, porque esa es la otra parte de la historia. Exacto. Que algunos estaban confundiendo la reacción de Will Smith como parte del show. Exacto, pensábamos que quizá podría haber una estrategia de marketing, y pues yo pienso que no, porque la misma Academia de los Oscars reprimió el hecho. Y luego sí que es verdad que los expertos o personas que estuvieron allí, reporteros, ratifican el ambiente tenso que se sintió en la ceremonia. Se ve en la cara

9148. Reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó. No pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó. No pasó. Bueno, más adelante estará Rance La Bata con los comentarios de farándula aquí en el Café Mañanero. Teníamos prevista una entrevista con la otra parte de este tema de los conciertos aquí en Valencia, la polémica que se ha generado, pero nos han informado que bueno, finalmente no van a estar. Estarán mañana. Vamos a ver si mañana sí es verdad, porque ayer también nos dijeron que vendrían hoy y nos han fallado. Ofrecemos evidentemente disculpas a nuestros oyentes. Solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita, toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón. Bueno, decirles a esta hora de la mañana que estamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar exquisita gastronomía de Ecuador y Brasil, todo en un solo lugar. Invitación para mañana, de miércoles a domingo, abre Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. En breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta, nuestro segmento de asesoría jurídica. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Recording in progress. Si estos idiotas supieran que yo... Ya estamos con el segmento de extranjería, o mejor dicho, de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a estar hablando acerca del derecho internacional, protección internacional y derecho al trabajo. Es algo que ha venido en ascenso en los últimos años en España. Estamos hablando de las personas que piden asilo político. Estamos intentando recomponer la imagen aquí con la abogada Luz Piedra. Mejor cómo ha llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Seguimos en el Café Mañanero. Estamos en contacto con la abogada Luz Piedraíta. Ya estamos en el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Hoy vamos a hablar acerca de protección internacional y derecho al trabajo. Abogada, Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge. Hoy trataré de un tema muy importante, que es la protección internacional. Bueno, mucha gente la conoce por el asilo y este derecho que adquirimos de poder trabajar. Efectivamente, podremos trabajar, pero una vez hayamos pasado la entrevista, nos hacen un número de NIE y tenemos que dejar transcurrir 6 meses desde que nos dejan esta denominada hoja blanca. Es importante, todo el mundo lo sabe ya, que nos fijemos en la fecha en la cual nos han dado el documento y la fecha en la que nos determinan y pone en el documento que dice y podrá trabajar a partir de esta fecha. Lo matizo y lo vuelvo a hacer énfasis, ¿por qué? Porque estoy viendo de nuevo muchísimas altas en trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, fuera de este plazo, es decir, al mes o los días de que nos dé el número de NIE. Y esto es una práctica más que habitual día a día y, como ya lo reiteré la semana pasada, está trayendo muchísimos problemas. Estamos hablando entonces de la protección internacional por razones humanitarias, algo que ha venido en ascenso en España. Muchas personas recurren a este mecanismo para solucionar su situación administrativa. No quiero con esto meterme en líos ni nada por el estilo, pero es verdad, es una práctica recurrente. Debo decir que, de acuerdo con lo que nos ha informado la abogada, a través de su experiencia profesional y también con los informes que nos llegan precisamente del mismo Ministerio del Interior, también de las organizaciones no gubernamentales y entidades que trabajan el tema, en la mayoría de los casos que se solicita protección internacional, se deniega. Últimamente, es verdad que con el tema de los refugiados, existe en el ambiente un aura de sensibilidad con quienes necesitan protección internacional. Pero, abogada, en estos momentos, entonces, a una persona que solicita protección internacional, generalmente, pues, le entregan un papel como que ha presentado una solicitud y esto le basta precisamente para que no sea expulsado al menos del país. Pero aquí estamos hablando ya de lo que tiene que ver con el derecho al trabajo. ¿En qué momento entonces puede trabajar, vamos a matizarlo, esa persona que solicita esa protección internacional? Una vez me entregan el documento blanco, debemos esperar mínimo 6 meses, y lo pone también en nuestro documento y la fecha exacta, para poder ser contratados o poder trabajar por cuenta propia. Lo vuelvo a insistir, antes no. Por favor, no incurramos en delito, bueno, no, en este momento no es un delito, pero en una infracción administrativa, que en un futuro, y ya se está viendo algunas comunidades que están comprobando que hay cotizaciones en esos primeros 6 meses que no se puede trabajar, se ha solicitado arraigos laborales y los están denegando. ¿Por qué? Porque la administración se está dando cuenta que el extranjero ha ido en contra de lo que le permite este derecho de protección internacional. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos, es un proceso muy largo, se ha tenido mucha paciencia, pero ya que podemos tener un beneficio en el futuro, ahora en el presente hagamos las cosas bien y trabajemos simplemente cuando el permiso que tenemos nos autorice. Entonces, ¿de qué puede vivir una persona que ha solicitado esa protección? Vale, Jorge, pues mucha gente... ¿O de qué manera viviría? Claro, y los que no tienen familia acudan a Cruz Roja, a Cáritas, asociaciones, fundaciones de extranjeros inmigrantes que de verdad ayudan. Ayudan para el alquiler de una habitación, ayudas familiares para comedores, en fin, hay multitud de organizaciones públicas como privadas en España que ayudan al inmigrante que ha decidido por diversas razones vivir y empezar una nueva vida en España. Sí que hay manera de hacerlo, pero por favor, con calma, buscar el lugar ideal, idóneo, donde podamos recibir este tipo de ayudas y no cometamos infracciones que en un futuro nos vamos a ver perjudicados. Consideraciones importantes. Importantes. Cumplir la normativa, cumplir esas fechas. E importante, Jorge, también va con el asilo, pero quiero que, y incluso ayer salió la noticia, quiero que lastimosamente los oyentes sepan que ha habido un gran error informático. Y todas las solicitudes. Esa es una noticia importante, sí. Abogada Luz Piedrahita, sí. Y concretamente aquí en la ciudad de Valencia, ¿verdad? Correcto, aquí en Valencia, lastimosamente se han borrado todas las fechas de todos los extranjeros que han pedido una cita vía el ¿y qué va a pasar, abogada? ¿Qué va a pasar? En este momento no tenemos noticias. Desde la policía están intentando habilitar un sistema de cita previa, ¿vale? Ya había, como se hace, por ejemplo, para solicitar cita para huellas, pero que por el momento no está habilitado. Lastimosamente, todas aquellas personas a las cuales hemos solicitado cita desde finales de enero hasta el día de ayer, están todas borradas y tendremos que volver a tener una nueva citación. Problema, que claro, había muchas solicitudes esperando una respuesta de hace muchos meses, pues ahora tendremos que seguir esperando muchísimo tiempo. Abogada, muchas gracias por su información, tanto sobre el derecho internacional, derecho de la protección internacional y el derecho al trabajo en estas circunstancias. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es... también es trabaja en lo que tiene que ver con administración de empresas, es decir, es administradora de empresas. Me estaba haciendo un lío por aquí, desconectando tantas cosas. Y la verdad es que cuenta con una vasta experiencia en lo que tiene que ver con extranjería o inmigración. Interviene todos los martes en el Café Mañanero con su labor de asesoría jurídica. Esta información precisamente la puede encontrar en nuestro podcast, tanto en YouTube como también en Instagram y Facebook. Es decir, estamos en las redes sociales. Bueno, en breve ya estará Ramsey Labatta con nosotros, en que nos trae información del mundo de la farándula. Recording stopped. El mundo del espectáculo. Así es. Pero antes, una cordial invitación. Mucha atención. Una cordial invitación al restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar deliciosos almuerzos a esta hora de la mañana. Almuerzos mediterráneos. Sí, y toda la gastronomía de Valencia. Restaurante Brasas y Calderos, también carnes a la brasa, y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, restaurante cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Bueno, en breve entonces ya estará Ramsey Labatta con las noticias del mundo del espectáculo, los comentarios. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ya yo me casé, no quiero ser tu amante. Y digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo y sin poder hablar. Esta la hice para él. Cuando la escuche quiero estar allí para ver. Cuando se entere sepa que soy dueño de usted. Y poco mal lo sé, no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a noviecito tuyo que él es una porquería. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a noviecito tuyo que él es una porquería. Déjate tratar. Déjate tratar mal. No quiero ser tu amante, de ningún de mi padre, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me maté el orgullo y sin poder hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar allí para ver. Cuando se entere sepa que soy dueño de usted. Y poco mal lo sé, no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia sido tuyo. Él es juro, que no es una porquería y que te trato mal. Esta sección de los comentarios de Farándula que llega a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello, somos Salón Mathieu. Prepárense porque hoy venimos picantes, candentes y extendidos. Los comentarios de Farándula con Rancel Lavata. No te pongas a llorar. Oh, no. No quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo y sin poder hablar. Aquí suena tu música. Latinos FM. Rancel Lavata. Suave ahora que lo que. Venga ahora, tráeme el whisky, tú va a ver, vamos a aprender. Todo el mundazo te encendió, va a ser un party como ey. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Como acaban de escuchar que se me quedaron los micrófonos abiertos. Estaba hablando con Ana Luisa de lo sucedido con Will Smith, señores, así mismo. Pero Will Smith no fue el único blanco de bromas de mal gusto de Chris Rock, señores. En los Oscars pasó de todo. Por ahí escuché el nombre de Penélope Cruz. ¿Qué fue lo que pasó con esa chica? Bueno, se metió Chris Rock como en toda la ceremonia, al parecer, con todo el mundo. Con su esposo también, Javier Bardem. Bardem. Ay, me encanta. Ana Luisa está aquí para poner el punto sobre la I. Dale para allá, mi amor, no te duermas, dale, que no, hay tiempo. Hay poco tiempo. ¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? ¿Quién? Javier Bardem. Y su esposa está nominado. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que les gane Will Smith. Por favor, Dios mío. Eso lo dijo Chris Rock. Demasiado fuerte, de verdad. Es que yo no entiendo qué es lo que está pasando en la clase artística allá en Hollywood. Ay, pero a mí me pareció un chistecito. O sea, no sé. Gracioso, son pareja, los dos nominados al Oscar. O sea, se presta para ese tipo de humor, quizás. Sí, todo muy fuerte. Es una pareja maravillosa. Yo no sé si viste una entrevista que le hicieron en El Hormiguero hace poco. Sí. A Penélope Cruz y Javier Bardem. Y a Penélope Cruz, mejor dicho, solamente a ella, con su nueva película con Antonio Banderas. Ella es la real queen. Y entonces ella le preguntan, y Javier te ayuda a practicar los diálogos, y dice, sí, es el mejor esposo, soy demasiado afortunada de tener un actor tan bueno en casa, en fin. Madre yo creo mía. Que son una pareja que se aporta, ¿vale? ¿Por qué no? Uf, lo que está claro es que en esta edición número 94 del galardón, Cruz estaba nominada a Mejor Actriz por Madres Paralelas, atentos, estatuilla que al final se la llevó Jessica Chastain. Bueno, sí, como dijo mi compañera anteriormente, si la mujer de Bardem pierde, él tampoco ganará. Este fue el chiste que, y esto fue lo que detonó quizás el, digamos, la mala cara de Penélope Cruz ante este gesto un poquito de mal. Chris Rock desacertado, perdón, de Chris Rock. Chris Rock se llevó varias malas caras. O sea, no. Pero bueno, lo importante es que ya no le dio una galleta, no le suministró una galleta, una bofetada. Igual no fue tan fuerte como la que le hizo. Sí, a... yo creo que no tiene nada que ver. Para sí, señores, lo que le hizo, radical. lo que le hizo a Will Smith, eso está que vamos. Bueno, señores. A propósito de Will Smith, el mismo se disculpa con Chris Rock y condena la violencia. Estoy avergonzado. Yo no sé ahora mismo si creer si esto fue un montaje o si esto es real. Porque es que, bueno, el actor volvió otra vez a disculparse públicamente. Esta vez directamente con el comediante. Luego de darle la bofetada en la gala. Que es de eso, solamente de eso se está hablando. Yo ayer tuve mucha razón, aunque si me la han querido quitar. Los Oscars han tomado de nuevo la primera posición en cuanto a rating, en cuanto a comentarios de farándula, gracias a la bofetada y no a los premios. Sí, pero fíjate que muchas veces se busca esta conseguir este rating con todas las estrategias de marketing posible. De verdad, sí. Pero también muchas otras, pues, es circunstancial. Es una cosa que, pues, es consecuencia de un acto que yo creo, de verdad, que no se planificó. Nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque estamos ante los mejores actores del mundo, claro. Precisamente. O sea, ni en este debate, ni en cualquier debate vamos a saber. Pero yo sí creo que fue bastante real, porque se han metido con la esposa amada y adorada. Sí. Que sufre una enfermedad. Es un tema bastante delicado. Vulnerable y complicado. Yo no justifico, lo hablábamos con Jorge hace un rato, claro. Fuera del ámbito de la farándula, yo no justifico la violencia de ninguna manera, pero sí creo que fue una reacción humana, que él ya pidió disculpas, claro. Una reacción humana, claro. Ante la defensa de un ser querido. En fin, señores, hay que estar en los zapatos de Will Smith y de Jade para saber el por qué... Se tomó esta decisión de revelarse de esta manera en contra del afamado presentador. Me dicen aquí en el directo que tengo en mi Instagram. Dice, a Will Smith le podemos dar en España el premio Donostia. Y el premio al mejor servicio de estética se lo lleva Salón Matiu en la calle Cayano Just número 19 en Beni Calap, expertos en belleza estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel. Salón Matiu, expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Bueno, señores, nos ponemos un poquito en plan serio, no solo un poquito, sino bastante, porque voy a hablar de un artista que yo admiro muchísimo, pero por otro lado también estoy contento, así que estoy como entre mucha seriedad y mucha fiesta, porque resulta, sucede, pasa, acontece, viene a ser a caerse que Raulín Rosendo por fin despertó del coma inducido. Luis Martín, manager del salsero, informó que este pasado lunes la salud del salsero evoluciona satisfactoriamente y que hoy se encuentra despierto en la unidad de cuidados intensivos del hospital Montefiore Medical Center, ubicado en el Bronx, Nueva York. El intérprete de Uno se cura, entre otros éxitos, no se me pierdan, señores, porque estamos hablando de una gloria de la salsa. El mismo fue ingresado de urgencia el pasado viernes luego de presentar un cuadro clínico en el que estuvo comprometida su vida. Pues qué bien, señores, que Raulín Rosendo se esté recuperando, repito, de manera satisfactoria y que haya Raulín Rosendo para rato. ¿Qué canción te gusta, Shailene, de Raulín Rosendo? No eres salsera, no. De tu cara lo dice todo. No, yo te veo a ti más escuchando a Yailin la más barrial. ¿Y a ti qué canción te gusta de Rolín Rosendo? A mí me gusta la salsa y todo lo que sea salsa, pues bienvenido sea a mi a mis oídos. Bueno, señores. De manera tan política. No, pero en realidad también me gusta la salsa, solamente que no conozco. No ubicas a Raulín Rosendo. Exactamente. Bueno, independientemente nos alegramos. Nos alegramos muchísimo. Como ser humano y como artista, por supuesto. Por eso quise hacer la cortina de, bueno, un paréntesis dentro de la seriedad también bastante claro, alegre y feliz. Claro, porque sale de ahí. Claro, claro, señores. Raulín Rosendo, vida para rato. Muchísima salud para ti desde el Café Mañanero. Antes mencionaba a mi amiga, mi hermana Yailin, la más viral. Bueno, Anuel advierte que hará lo mismo que Will Smith a quienes hablen mal de Yailin, la más viral, más viral. Señor. Ay, se copió. Qué novedad. Qué novedad. Ay, Dios mío, lo amo. De sacar provecho a las desgracias de otros. Lo de peor verdad, es que lo puso en sus redes sociales. O sea, una historia en Instagram. No, pero es que yo tengo el. Yo quiero tener el honor de interpretar para eso. Sacarle provecho a todo lo que sucede en la vida. Oh, dejarme a mí el honor, por favor, de interpretar sus palabras. Dale, pues. Ya saben, el payaso que tenga ganas de montar un circo hablando de Yailin, la más barrial, más viral, le va a pasar lo mismo. Esto dijo el artista al momento de compartir el vídeo del momento que protagonizó Will Smith en la edición 94 de los Oscar. Ah, ok, atentos, porque agregó más cosas. Y que Dios te bendiga cuando termine yo contigo, para que aprendas y no te vuelva a pasar en otra ocasión. Esto advirtió el puertorriqueño de manera vulgar, barata, a través de sus redes sociales. Supérenlo. Me parece penoso, de verdad. Señoras, y ustedes, a ver, a los niveles que se encuentra Anuel, ¿ustedes encuentran necesario este comentario? Pero es que nada, con tantos seguidores, nada. Tanto dinero es que y tanta no fama. ¿Qué hacer, insisto, para sacar provecho a todo lo que sucede en el mundo de la farándula? O sea, estamos hablando que lejos de que nos podamos reír o no, yo sé que yo soy un poco no apta para la farándula porque me pongo muy, muy dramática y me tomo todo muy en serio. Reconozco mi error, pero no, pero es que eres necesaria. En estos grupos tú eres necesaria. O sea, tú eres necesaria porque tú eres la que recibe todos los flechazos y después devuelves. Claro, o sea, así que tranquila que estás bien ubicada. Sigue. Gracias, mi Ransel. Pero también es verdad que yo creo que no es un, o sea, es un tema que causó mucha viralización y mucha polémica, pero no es tan gracioso. De hecho, la broma de Will Smith para mí tiene un trasfondo. O sea, es decir, todo lo que pasa, esas personas que no pueden expresarse y el tipo ya explotó porque se trata de un dolor que comparte con su esposa. Entonces, que venga un reggaetonero, no voy a calificar porque eso ya está en los ojos y en los oídos de y cada quien. Y con todos los jóvenes que le siguen. Tiene todos sus seguidores de realmente sacarle provecho de marketing a una situación que bien sabemos que muy probablemente no haya sido montaje. Es que me parece como de lo último. A mí me parece fatal. A mí me parece fatal porque ahora en las redes sociales, en Facebook y no sé qué, yo amo Facebook y yo ando en Facebook todo el tiempo. Y las mujeres poniendo, ay, es que yo quiero a alguien que me defienda como Will Smith. Ay, no, pero bien, de verdad, no está señora. Bien, o sea, a ver. La violencia no se justifica de ninguna manera. Pero sí que es verdad que hay un dolor muy profundo entre una enfermedad y todos los que hemos tenido en casa alguna persona enferma, somos capaces de quitar nuestro lado corazón humano y sacar nuestras garras como animales para defender a una persona que está sufriendo y que amamos. Entonces, yo no justifico la violencia, pero comprendo y empatizo la reacción de Will Smith, que además luego se disculpa. Claro. Punto y final, somos humanos. Y el que esté libre de pecado, que señores, tire la primera que piedra. Tire la primera piedra. Ladies and gentlemen. Party. Ya lo saben, señores, Anuel AA amenaza con dar una bofetada al primero que se meta con su actual pareja Yailin, la más viral. Así que ya saben, señores, si ustedes no quieren recibir un golpe, un puñetazo por parte de Anuel, no hablen mal de Yailin. Yailin, nunca he hablado mal de ti, ni lo volveré a hacer, cariño. Cantas como las diosas, ok, no te voy a comparar porque no quiero tampoco que me llegue una denuncia por otra parte. Iba casi a decir que tiene la voz similar, o sea, su rango vocal llega casi a los niveles de los de Adele. No. No, Adele no entiende español, no me va a denunciar por lo que acabo de decir. O sea, porque él no quiere que se hable mal de su mujer. Él lo deja claro, señores. Lo que sí está claro, y ya cierro con mi reflexión ante el tema para que no se hable más de esta bofetada que me tiene harto, aburrido y cansado. Anuel, debes de ser cuidadoso.

Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el exfutbolista Wayne Rooney, quien sigue dando de qué hablar en Inglaterra luego de que el técnico del Derby County, que juega en la segunda división del fútbol inglés, protagonizara una curiosa entrevista para el diario The Sun, en el que habló acerca de su relación con algunos de los pesos pesados de su época en el Manchester United, entre ellos el delantero Cristiano Ronaldo, quien fue su compañero de equipo durante 5 temporadas en las que consiguieron 3 Premier League, una Copa de la Liga, junto con una Champions League y una Community Shield. Sin embargo, el ex internacional de Inglaterra no dudó en apuntar en contra de Ronaldo, estableciendo que decía que Cristiano era tan bueno y tan molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente seguirá siendo igual de molesto, aseguró durante el evento celebrado en la ciudad de Manchester. Con respecto a su relación, Rooney no pudo dejar de recordar un episodio que vivió durante el Mundial de Alemania en el 2006, en el que vio la tarjeta roja durante un duelo contra Portugal, ya que establecía que Cristiano le gustaba tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano en absoluto. Hablé con él en el túnel y le dije: no tengo ningún problema con que me hayan expulsado, ya que yo había estado intentando que le sacaran amarilla por haberse tirado durante la primera mitad. Rooney es así como defiende que Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, era una de las personalidades más molestas durante su etapa en el Manchester United. El histórico delantero inglés reveló también algunas anécdotas que vivió en su largo plazo. Además de con el portugués, también habló acerca de su relación con Carlos Tevez y, por supuesto, con el director técnico Sir Alex Ferguson. Gracias, Carlos, con el personaje del día, y precisamente ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y hoy la presentamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a las grandes promociones de Only One Comunicaciones. Así es, Jorge, y es que precisamente para poder disfrutar de todos los eventos deportivos que a continuación vamos a estar conversando, es imprescindible tener una buena conexión a internet, televisión, fibra y móvil, y es eso lo que All in One Comunicaciones tiene para ti. Recuerda que tenemos el pack que se adapta mejor a ti, como por ejemplo nuestro pack ahorro, en el que por tan solo 28,99 euros te llevas 100 megas de fibra óptica, una línea móvil con 14 gigabytes y además llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. Aprovecha esa promoción. Recuerda que estamos en Valencia en 3 sucursales. Te regalo una, por ejemplo, en la avenida Amado Granel Mesado número 40. Recuerda que puedes visitarnos o contactar también con nuestros agentes a través del 611-573571. Y no olvides que en All in One Comunicaciones tenemos todos esos packs que se adaptan a ti para que puedas disfrutar de todo lo que el internet tiene para ti. Gracias, Ana Luisa Cardona, con la promoción de Only One Comunicaciones. Vamos ya entonces con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Crónica, repito, de las eliminatorias suramericanas, la previa precisamente de las eliminatorias. Latino Deportes, con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7 en Valencia. Gastronomía mediterránea. Y atención, también Carnes a la Brasa dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Vamos entonces con la previa de las eliminatorias suramericanas. Recordemos que llegamos a la última jornada y apenas resta por definir la quinta posición que da derecho a la repesca. Adolfo. Esta noche tenemos la última y decisiva jornada de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Decisivas y últimas para 3 equipos en especial. Uno de ellos es Colombia, que visita Venezuela a la 1:30 de la madrugada del miércoles. Pero Chile también está entre ellos y recibe a Uruguay a la misma hora. Y otro equipo que tendrá una opción también muy grande es el Perú, que recibe a Paraguay a la misma hora. Tres encuentros que realmente van a estar sensacionales, ya que Colombia visitando Venezuela, pues tendrá un duro hueso de roer. Recordemos que en Venezuela es muy fuerte su selección vino tinto y Colombia tiene una baja muy importante y se trata de Juan Guillermo Cuadrado, que debe ser reemplazado también dentro de los mismos catálogos que ha demostrado este jugador. Podrá reemplazarlo ya sea Barrios, Mateus Uribe o el mismísimo Jefferson Lerma. ¿Y cuál de los tres podría ser el mejor reemplazo para el grandísimo jugador Juan Guillermo Cuadrado? Recordemos que Juan Guillermo Cuadrado es un jugador de la Juve y que siempre ha sido capital en las victorias de su equipo. Por Colombia ha demostrado que tiene el movimiento necesario por el lateral derecho y que será muy importante que el reemplazo haga la misma función. ¿Cuál de los tres, a ver Jorge, sería el reemplazo ideal en la selección Colombia? Recordemos, Barrios, Mateus Uribe o el mismísimo Jefferson Lerma. Y el partido de Chile-Uruguay, un partido complicado para una selección chilena que venía en alza, decayó y ahora está en stand-by. ¿Podrá darle la mano a Uruguay para que se lleve una victoria Chile y que esté nuevamente con opciones de pelear también el repechaje? Pero Perú quizás es uno de los más opcionados. Recordemos que tiene 21 puntos y se encuentra precisamente en la quinta posición, es decir, la posición del repechaje. Pero eso sí, recibirá a una durísima Paraguay. Una Paraguay que viene de ganar y de ganar contundentemente, demostrando que cuando tienen ganas y ansias pueden llevarse un buen partido. Recordemos, venció a Ecuador 3-1 y su presentación fue realmente excelente. Veremos tres impresionantes partidos a la 1:30 de la madrugada este miércoles. Ya lo escucharon, a la 1:30 de la madrugada. A través de Movistar precisamente podrán ver los partidos. Bueno, vamos con las reacciones, declaraciones de prensa. El entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, esto decía en el día de ayer a propósito del compromiso ante Venezuela. Como todos conocen, nos falta todavía una unidad de entrenamiento. Hemos estado trabajando las dos alternativas, ya sea el caso de Wilmar Barrios, el caso de también de Mateo Uribe, o bueno, el mismo Jefferson Lerma. Tenemos varias alternativas para formar el equipo para este juego. Y en cuanto a la siguiente pregunta, creo que debemos de concentrarnos en lo nuestro, ¿no? Blindarnos, ojalá de los resultados secundarios, que al final es lo que va a determinar nuestro paso a la siguiente aspiración que tenemos. Más, creo que no conviene por ningún motivo estar preocupados o estar, o nosotros al menos como cuerpo técnico, estar en comunicación o informándole a los jugadores. Yo creo que no es bien, ¿no? No. De modo que los jugadores tienen que concentrarse en un juego muy importante, muy exigente, y ojalá que lo podamos sacar adelante. Bueno, vamos con las probables formaciones en que entra justamente Colombia para el día de hoy. Bueno, la novedad sin duda alguna es el reemplazo del jugador de la Juventus. Como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río y lo mencionaba aquí el profesor Reinaldo Rueda, Juan Guillermo Cuadrado, creo que es un jugador que difícilmente se puede encontrar otro con sus características. Recordemos que tiene de todo, pero principalmente esa habilidad. Pero bueno, nadie es indispensable en un equipo y tienen que buscar un reemplazo, ¿no? Y ahí está Jefferson Lerma, que lo conocemos perfectamente por sus condiciones cuando estuvo aquí en el Levante, y todo lo que ha estado demostrando. Por ahí está también Barrios, en que de pronto ha gozado de más minutos en la selección. Podría ser la alternativa, pero también está Uribe, el jugador del Oporto. Yo me atrevería a decir que Uribe es justamente la carta a tener en cuenta, sobre todo por las características del rival Venezuela. Algo más sobre este particular, decía Reinaldo Rueda. Ante el buen comportamiento de la gran mayoría, tanto los que estuvieron de inicialistas como las alternativas, es ratificar, es reconfirmar, es buscar consolidar esos comportamientos, conscientes de que es otro juego, que es otro partido, que es otro rival, que son otras condiciones, pero en lo posible hacer el mínimo de cambios. Los jugadores están con muy buena disposición y por ahí va a pasar todo, ¿no? Creo que aprovechar eso que se ha ganado y sobre ese hacer los ajustes correspondientes que nos permitan hacer un buen juego frente a Venezuela. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con más información de estas eliminatorias suramericanas. Vamos a mirar también lo que pasa en las eliminatorias europeas. Bueno, decirles que Venezuela estaría formando, de acuerdo con lo que nos informan desde Venezuela, con Wilker Fariñez, el portero que milita acá en el fútbol francés, Raúl Hernández, Nahuel Ferresi, buen jugador, Cristian Macón, sí, González Rincón, se recupera, vuelve Rincón, Yángel Herrera, el jugador de El Granada, Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Darwin Nachis, también jugador de El Granada, y el veterano Salomón Rondón. Sí. Colombia, bueno, pues todavía es difícil decir qué formación va a utilizar el profesor Reinaldo Rueda. Lo que sí está claro es que estaría comandado por Luis Díaz. Sería el hombre fundamental para esta Colombia, que debe sacar los tres puntos y esperar a ver qué pasa en el duelo entre Perú y Paraguay. Sí, toca esperar. Con esa condición enfrenta esta última jornada de eliminatorias el equipo colombiano. Bueno, estamos precisamente dando cuenta de las formaciones de Venezuela, Colombia. Para el duelo de hoy, Venezuela no se juega nada. Al frente tiene, o mejor dicho, tiene ahora como entrenador a alguien que conoce perfectamente la plantilla colombiana, y es el profesor Néstor Pekerman. Y esa es justamente una de las desventajas que tendrá el equipo colombiano. Sí. ¿Cómo va a sortear esta situación? Bueno, es verdad que el profesor Reinaldo Rueda ha venido ensayando con nuevos jugadores y el equipo totalmente distinto. Atención a la formación de Colombia. Ospina en la portería, Muñoz, Cuesta, Tecillo, Mujica, el jugador del Elche. Sí. Mujica, Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Cuellar, Rodríguez, Borja y Díaz. Esa sería la formación entonces de Colombia para enfrentar a Venezuela. La verdad es que Venezuela es un equipo que se le atraganta a Colombia. En los últimos encuentros en condición de visitante, o mejor dicho, que se han jugado en Venezuela, Colombia ha empatado 2-2, empatado 0-0, perdió 2-0, 1-0. De manera que es un partido muy difícil el que va a tener hoy Colombia. Por los lados de Perú, atención que Luis Advíncula, la gran figura del plantel de Ricardo Gareca, no aparece en el 11 que probó, por lo menos, el profesor Gareca en el día de ayer en el Estadio Nacional de Lima, la selección peruana, que intentará simplemente sacar los tres puntos para hacerse con el quinto puesto y repetir de esta forma también la historia del Mundial de Rusia. ¿Sí? Y el equipo titular sería entonces con Gales en la portería, Gilmar Lora, Zambrano, Cayens, Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña. Yosimar Yotun Flores Cueva, Gianluca Lapadula, el hombre de arriba, el veloz Lapadula. Esa sería la formación entonces del equipo peruano. Tiene la primera opción para clasificar como quinto y buscar esa repesca, ¿no? O mejor dicho, esa clasificación para Qatar. Adolfo, hablemos también de las eliminatorias europeas. Pero esta noche también tenemos la ronda final del repechaje de la parte europea. Y es que en esas eliminatorias veremos dos tremendos partidazos, dos clásicos, dos grandes finales. Uno entre Portugal y Macedonia del Norte, que recordemos que dejó por fuera nada menos que a la cuatro veces campeona Italia, 8:45. Y Polonia, que recibe a la misma hora a la durísima Suecia. Dos partidazos con todos los elogios que pueden darse a partidos casi de una final. Gales tendrá que esperar para ver qué día y qué fecha tendrá su partido a definir por el lado de Turquía o por el lado que le tocaría a Ucrania y Escocia. Eso en lo que tiene que ver con las eliminatorias. Cambiamos de tema. Bueno, decirles que España va a jugar un partido amistoso ante Islandia. Recordemos que ya España está clasificada para el Mundial y simplemente pues, se está poniendo a tono para la cita en Qatar. Está un poquito lejos todavía, pero bueno, dice es mejor madrugar y que Luis Enrique vaya conociendo a sus jugadores. Adolfo, historia en el ciclismo con un corredor africano. Es cierto que en el día de ayer estábamos celebrando muy emotivamente la victoria de Sergio Higuita en la Vuelta a Cataluña, su primera victoria en un World Tour, y que demostraba que tenía mucho futuro en sus piernas. Pero quizás se nos olvidó también celebrar la victoria de un africano, Girmani, que está haciendo historia al vencer en la clásica Gante-Wevelgem. Y es que el modesto corredor de Eritrea, de solo 21 años, ha roto todos los moldes en una prueba de adoquines, pues sabemos, destinada al lucimiento de los grandes rodadores europeos. Y es que prácticamente podíamos atrevernos a decir que el ciclismo está loco, alterado por las exhibiciones de chavales irreverentes y sin ningún complejo, y que están demostrando que pueden lograr en un deporte de blancos que un corredor negro abra una senda inesperada, el eritreo Binyan Girmani. Bueno, simplemente que no lo han intentado, Adolfo. Ha habido poca gente que se ha atrevido desde África a triunfar en el ciclismo. Lo intentan más en otros deportes y por eso logran los resultados. No va en función del color, va en función de si esa disciplina deportiva se practica o no. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, entre las 8 y las 11, el café mañanero, y sobre la última media hora, Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La cafetería de Masa y Migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de Masa y Migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia, Empresa Agrícola La Rosé. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora.